Esta canción va dedicada para todo aquel que ha perdido un amigo, en especial a nuestro hermano y amigo Juan Pablo. Aunque no estés aquí presente, siempre te llevaremos en nuestra memoria. Es triste decir adiós cuando se pierde un amigo y saber que no regresará. Para ustedes, de todo corazón, Avi Pichi.